una norma que deje a salvo la intimidad de la gente, pero además no dé ningún margen para que ningún funcionario, ya sea legislador, sea juez, sea ministro o quien fuere, entorpezca la honrada tarea del periodismo de denunciar hechos que corrompan la función pública. Así que ahí estamos. Senador Raúl Galván, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias. Que tenga usted buen día. Chao. Ayer desde la legislatura, nuestro cronista, precisamente en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Bastía, nos contaba de las idas y venidas y las derivaciones de esos 7 proyectos de implementación de la ley de reforma educativa que se están trasuntando en la legislatura de la ciudad, y hablaba concretamente de ciertas posiciones de la Iglesia con relación a la participación o la existencia de una oferta de contenidos religiosos dentro de la currícula de las escuelas de nuestra ciudad. Es muy común escuchar hablar de la Iglesia y de las posiciones de la Iglesia a través de terceros, ¿sí? Y eso produce no pocas confusiones más de una vez y por lo menos faltas de precisiones. Estamos en comunicación con el presbítero Juan Torrella, responsable de la Vicaría Episcopal de Educación, precisamente para preguntarle acerca de estos temas y ver si nos puede acercar una posición lo más ajustada posible. ¿Qué tal, padre? Buenos días. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. Es un gusto estar en comunicación con ustedes. Igualmente. Padre, ¿hay preocupación en la Iglesia con respecto a estas leyes que se están deliberando acerca de la reforma educativa en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, más que preocupación hay interés. Digamos que lo que creemos que el tema es de mucha importancia y que no tiene que pasar desapercibido. Se cortó, ¿no? Se cortó la comunicación. Estábamos charlando con el padre Juan Torrella, ¿sí? Juan Torrella es presbítero y es responsable de la Vicaría Episcopal de Educación. Durante una conferencia de prensa estos días presentó el documento Educación, es hora de dar el presente. ¿Sí? ¿Lo tenemos de vuelta? ¿Padre, me escucha? Sí. Se cortó la comunicación. Así es. Me decía. Te comentaba que lo que nos interesaba es que el tema, que es de tanta importancia, no pase desapercibido en la sociedad, que de alguna manera todos intervengan, todos digan lo suyo, que no sea una cosa que se resuelva en las cuatro paredes, digamos, de la legislatura, sino que se ventile el tema, que todos puedan realmente expresar lo que piensan, lo que sienten, porque en una ley de educación se juega mucho. Es muy importante para el futuro de la ciudad, ¿no? Que sea objeto de debate. Exactamente. Ahora, más allá del debate, como para ir aclarando, por ahí usted va a sentir que yo simplifico un poco, pero me gustaría que quede claro, porque por lo menos esa es la sensación. La intención es que haya catequesis, horas de catequesis, horas clase de catequesis en las escuelas, en la ciudad. El documento plantea 10 puntos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera los medios han tomado lo que les parecía quizá más llamativo. Uno de los puntos centrales es la libertad. Creemos que es necesario generar un espacio de mayor libertad en los colegios. Muchas veces uno escucha cosas así como planes únicos, y creo que los planes únicos atentan contra la variedad, atentan contra la riqueza del sistema. Muchas veces encontramos algunos de los proyectos con una cantidad de artículos más que los de la Constitución Nacional, como que pretenden regularlo todo, pretenden determinar qué es lo que hay que hacer a cada paso, y creemos que una de las cosas que hace rica la vida de la institución escuela es precisamente el tener iniciativa, el tener creatividad, y para eso se necesita autonomía y para eso se necesita libertad. Uno de los puntos también importantes era que los papás, sobre todo de los chicos y después los adolescentes por sí mismos, puedan elegir qué tipo de educación quieren, qué tipo de orientación. Y entonces ahí apareció también el tema religioso. Sí, bueno, se puede hablar de todo en las aulas, se puede hablar de lo que venga, menos de Dios. Parece que Dios fuera el gran olvidado, el gran ausente, parece que las puertas de las aulas a él no lo dejan entrar. Bueno, pero esto con libertad también, en el marco de libertad. El que quiera que pueda, el que no quiera que también ejercite su derecho. Digamos, en ese sentido, ¿no? Que el papá que quiera educar a sus hijos en determinados valores o en determinadas convicciones, sean estas de un color o de otro, puedan hacerlo, digamos. Si no, hablamos de formación integral y un aspecto importante, que es la dimensión trascendente, que es la dimensión espiritual, está como prohibido. Es decir, no prohibir ese aspecto en las aulas, que también tenga cabida. Bueno, ese fue el planteo. Sí. Padre, buenos días, Natalia le habla. Buenos días, Natalia. Usted me comentaba ayer acerca de un congreso pedagógico que se dio entre el 83 y el 88 y decía que habían sido olvidados algunos puntos que habían quedado, que habían surgido a partir de este congreso, ¿no? Claro, en el gobierno del doctor Alfonsín se convocó a la participación de todos los ciudadanos, digamos, a decir lo que pensaban acerca de la educación, y entonces se armó durante varios años y en todo el país, a lo largo y a lo ancho, lo que se llamó el Congreso Pedagógico. En el Congreso Pedagógico se dieron consensos muy fuertes y se dieron resoluciones por unanimidad, después de mucho trabajo, acerca de grandes temas. Por ejemplo, el tema de la trascendencia, de la apertura también a lo religioso como uno de los elementos de la educación, ¿no? Y entonces, ¿cómo a esta altura, después de 10 años, donde la ciudadanía se expresó mayoritariamente, algunas cosas quedan como en el olvido, digamos, porque algún sector eso no está de acuerdo, diríamos, se omite, se deja de lado? Creemos que los legisladores en eso también, ya que fue una participación democrática intensísima, se trabajó, se participó, se hicieron trabajos en grupo, se reflexionó, pasaron diversas instancias, se llegó al momento de la resolución, y bueno, y ahora como que se olvida esa participación ciudadana. Nos parece que debiera tenerse en cuenta lo que dijo el Congreso Pedagógico. Padre, volviendo un poco al tema de lo que usted me comentaba, me parece que, si bien me parece muy rico su aporte, y además tiró una idea que me parece muy fuerte, que es ¿por qué no hablar de Dios? En eso yo coincido con usted, o sea, yo no, en este momento no estoy en la escuela, mi hijo es muy chiquito todavía y no me consta lo que usted dice, que no se hable de eso. Pero me parece que hay que hablar de Dios en todo momento. Ahora, ¿sabe que siento que no me contesta la pregunta cuando yo le digo? Una cosa es abrir el diálogo y que se debata en libertad. Y otra cosa, que parece un dato menor, pero que fija posiciones, es que me conteste si se está buscando tener una hora cátedra de catequesis o no. ¿Se entiende? Porque el abordaje es distinto del tema. No, por supuesto, porque las gradaciones también son distintas. Porque hay un primer debate que es este, ¿no? Si lo religioso puede estar presente en la formación de los alumnos. Es un primer tema y es una primera aproximación. Después, ¿cómo puede estar presente? Es una segunda aproximación. Yo te doy respuesta para todo también en este sentido. Te pongo ejemplos. Hay colegios donde los chiquitos, de pronto hay un primito o un amiguito enfermo, le dicen a la maestra, señorita, ¿podemos rezar todos juntos? La señorita responde que no, la maestra le responde que no se puede, que mejor otra cosa. O por ahí, qué sé yo, vas a invitar a los chicos al catecismo, en algunas escuelas no tienen problemas, pero en otras te cierran las puertas así, se puede repartir cualquier cosa, menos la invitación a que los chicos hagan el catecismo en la parroquia. Te digo, ejemplos que a veces parecieran extraños para el que no los vive, pero en algunos ámbitos, amparados bajo ese concepto de laicidad, lo que se hace es excluir, lo que se hace es impedir, y eso también es una manera de discriminación, aunque pareciera que eso no ocurre, y eso ocurre, diríamos, en la vida concreta. Volviendo a la anterior, hay distintas formas y modalidades de implementar las cosas. Lo primero es que haya una educación con sentido trascendente y una educación religiosa, y que también se pueda llegar en el ámbito del aula para los que quieran, totalmente optativo, totalmente de acuerdo a las confesiones, el que es evangélico, evangélico, el que es católico, católico, el que es otra confesión, que lo sea, que pueda también tener formación religiosa sistemática, si quiere. ¿Y es posible es posible consensuar entre todas las religiones habidas y por haber? Y bueno, será una cuestión de conversar, y será una cuestión también de que se pueda ejercitar los derechos, porque ese es un derecho, está contemplado en los tratados internacionales que la Argentina además ha asumido en su Constitución, el poder realmente recibir una educación de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a la libertad religiosa. Entonces, creo que hay que generar un espacio donde los derechos, diríamos, se puedan ejercitar, por un lado. Y por otro lado, hay que llevar al respeto de la diferencia. No es acallando las diferencias, no es prohibiendo las diferencias, donde se convive en pluralismo y en democracia. Padre, le agradecemos mucho estas palabras. No, le agradezco, soy yo. Encantado. Ha sido un gusto de hablar con usted. Igualmente para mí. ¿Sabe qué? Me deja colgando una cosa. Decime. Si en algún momento usted llega a conocer algún caso particular, porque lo que me dijo me dejó pensando, algún caso concreto... Te hablo de mis casos, es que como cura vivimos en barrios. No, usted me decía de un lugar donde no le dejaban repartir invitaciones a catecismo. Si usted, me parece que es una cosa que debe ser denunciada, digamos, pero con nombre y apellido, porque mirá, me parece grave. Escúchame, te doy dos casos, Mataderos y Liniers, dos uh-huh. escuelas muy concretas, distintas, donde el director se opone totalmente y donde, por ejemplo, se reparten invitaciones a, bueno, anotate en tal colegio, anotate en tal otra. Colegios, no interesa, digo, pero fíjate cómo a veces se permite... ¿Se acuerda qué número de escuelas son? Te diría una, está en Echandía y la Razábal. Uh-huh. Y la otra está aquí cerquita. Déjame mantenerlo, diríamos, en reserva. Está cerquita de donde yo vivo. Gracias, padre. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Llamamos por lo siguiente. Hace minutos nomás charlábamos con el padre Juan Torrella, que es el responsable de la Vicaría Episcopal de Educación, acerca de esta impresión de generalizada acerca de que la Iglesia tiene bastantes reservas con relación a los proyectos de aplicación de la reforma educativa en la ciudad, ¿no? Y en realidad no conseguimos muchas precisiones en el sentido de cuál era la posición en cuanto a medidas concretas. ¿Pero es cierto que hay una avanzada de la Iglesia sobre la legislatura en torno a estos temas o no? Mire, creo que hay una avanzada general, ¿no?, en muchos temas. Pero básicamente en lo que hace a la ley de educación, ha habido un documento, una presentación que tomó mucha repercusión pública, particularmente en uno de los puntos. Ahora yo, el documento que presentó el arzobispado, la Vicaría de la Educación, hace pocos días. Es ese, educación es hora de dar el presente, se llama. Exactamente. Ahora, si ustedes lo leen atentamente, en realidad el tema de la enseñanza religiosa en las escuelas, que aparece como lo más impactante por lo inédito, en realidad es el último punto. Uh-huh. Y el más denso y el que tiene medidas más concretas es el que señala todas las atribuciones que las escuelas privadas tienen que tener. Uh-huh. Dictar sus propios programas de estudios, designar el personal, designar su propio régimen de convivencia, una autonomía casi total piden, una capacidad en resolución educativa mucho mayor de la que tienen hoy. Y por supuesto está también el tema económico, ¿no? El tema de los aportes y los subsidios estatales. En realidad, en la legislatura, en casi todos los proyectos, y en el mío en particular, hay un sistema de regulación y de mayores controles de los aportes a todas las escuelas privadas, no solamente a las religiosas, obviamente, porque también hay escuelas privadas laicas, y hay algunas que ustedes recordarán, que no son precisamente las religiosas, pero que escuelas pequeñas que son realmente comercios, que abren sus puertas, después les va mal, cierran, dejan a los chicos sin vacante, bueno, esto, y a los docentes sin trabajo. Bueno, esto ha pasado varias veces, y entonces, bueno, también hay que ver el tema de la garantía, la responsabilidad financiera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora en ese punto? Cuando uno manda, yo mando, por ejemplo, a mi hijo a una escuela privada, ¿cómo es el tema del pago de los sueldos de los docentes? ¿Cuál es la participación del Estado? Bueno, eso hay que averiguarlo para saber a qué atenerse. Hay que preguntarlo en la escuela privada. Uh-huh. Todas las escuelas privadas tienen que estar reconocidas por la enseñanza, la Secretaría de Educación, la Dirección de Gestión Privada, por eso tienen un número como incorporados, ¿no?, a la enseñanza oficial, y tienen un número de inscripción. Y hay que preguntar si es una escuela que está subsidiada por el Estado y qué porcentaje tiene. Las escuelas que son muy económicas, casi gratuitas, que cobran 20 pesos o 30 pesos en su cuota, pueden recibir hasta el 100% de subsidios para el personal docente. Uh-huh. O sea que la planta de docente está pagada por el Estado. Claro. ¿Hasta cuánto me dijo de cuota mensual? Y aproximadamente 20 o 30 pesos. Ajá. Tendría que revisar la tabla. Hay una tabla que de vez en cuando se actualiza, si hay algún cambio económico o presupuestario. Y después, a medida que la cuota sube, que el arancel es más alto, el subsidio, el aporte del Estado baja, uh-huh. Se reduce. ¿Llega a ser nada en algún caso? En muchos casos, porque ajá. Hay muchas, es 100%, 80%, 60% y 40%. Uh-huh. Hay escuelas que han preferido no recibir el subsidio para poder cobrar cuotas más altas. Claro. El Colegio San José, que estuvo en crisis mucho tiempo, recuerda más, mucho tiempo, este año. Sí. En realidad tuvo subsidios durante varios años, y en un momento dado lo suspendió porque empezó con otra política de cobrar aranceles más altos. Y bueno, y esto generó un problema serio porque perdieron matrícula y después ahora los volvieron a pedir los subsidios, ¿no? Uh-huh. Pero hay una regulación que lo que queremos es que sea más eficiente y que, por ejemplo, hay escuelas muy, digamos, de sectores muy acomodados que reciben algún tipo de subsidio y sobre eso que son laicas también, ¿eh? Escuelas inglesas, o sea, acá no es un problema con la iglesia particularmente, porque justamente la iglesia católica es la que tiene mayor cantidad de escuelas parroquiales. Ajá. Las escuelas parroquiales son casi gratuitas, son de barrio. Ajá. Y bueno, entonces ahí realmente la mirada es otra, por supuesto, ¿no? Nadeo, ya empezamos hablando de religión y terminamos hablando de plata, y ya que hicimos ese cruce, hay quienes dicen que este endurecimiento de la posición de la Comisión de Educación del Episcopado por ahí es un tiro por elevación para estas cuestiones económicas, es una especie de, ¿cómo decirlo sin ser ofensivo? Pero toma y traiga para pedir mucho para que le den algo. Bueno, el documento de la Iglesia, por eso yo decía hace un ratito que tiene muchos puntos. Uh-huh. Digamos, es un paquete de demandas muy importante. Uno de ellos es el de la educación religiosa. Quizás, vuelvo a decir, es el que tomó más es el más espectacular. Pero en realidad sí, hay un pedido de mayor reconocimiento y de mayor posicionamiento en política educativa y económico. Ahora, lo que pasa es que ese es un planteo ya de alguna manera tardío, en el sentido de que ya la Constitución prevé todos estos criterios generales. Las leyes de educación de la Ciudad de Buenos Aires tienen que ceñirse a lo que dice la ley, la Constitución de la ciudad. Digamos que, obviamente, lo que se puede es tratar de encontrar algunos puntos de contacto en el sentido, bueno, de ver si, digamos, hay objetivos compartidos de la educación. Uh-huh. Yo le decía al padre Torrella la otra vez y a la Baqué, que es otro de los voceros del arzobispado en este tema, que, por ejemplo, todo el tema de trabajo comunitario, de trabajo solidario que hacen muchas escuelas religiosas y algunas escuelas laicas también, eso hay que incorporarlo, por ejemplo, a la práctica educativa estatal. Uh-huh. Y que, bueno, en esas cosas se puede trabajar y articular, pero que obviamente empecemos por los temas, si queremos realmente defender la educación, empecemos por los temas que son de consenso y no justamente por los temas que son de conflicto. De conflicto, ¿no? María Elena Nadeo, muchísimas gracias por esta comunicación con Malas Lenguas. No, gracias a ustedes. Hasta prontito. Que tenga buen día. En la antigua Roma ya existía. La semana pasada habíamos estado comentando el viernes acerca del fallo de la Corte Suprema en favor a Eduardo Menem por el caso con la revista Humor, en la cual la revista Humor había publicado una nota de la revista uruguaya Brecha acerca de un plazo fijo de Eduardo Menem, su esposa y Goztañán en un banco uruguayo. Ahora, lo que veíamos es que este era un fallo muy particular porque tenía algunas cuestiones que desbordaban la doctrina Campillay. Y lo que me gustaría es poder precisar un poco más el tema, y para eso estamos comunicados con Damián Loretti, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué tal, Damián? Buenos días. Si me pueden dar un poquito más de retorno, les agradezco. ¿Ahora nos escuchás? Sí, mucho, bastante mejor. Bueno, queríamos ver, vos me comentabas que era un fallo muy particular, y quería que por ahí nos explicas un poco por qué cuestiones es un fallo particular. La particularidad del fallo se da en función de un agregado, por llamarlo de alguna forma, más o menos clara para la audiencia, a los extremos que requiere la doctrina Campillay, que está basada en un fallo del año 86-87, por la cual se requería, para exculpar a la prensa, o para no hacerla responsable civilmente a la prensa, que cuando se diera alguna información y esta fuera falsa, no habría responsabilidad civil de la prensa en la medida en que citara la fuente de modo expreso, se colocara las iniciales de la persona posiblemente afectada o se citara en potencial. En este caso, lo que dice el voto de mayoría de la Corte es que la forma de titular la nota, la inclusión de esta referencia de noticia falsa, era sabiendas de que era falsa porque había una desmentida con un documento ya publicado por parte del senador Menem. Lo que entiende el voto de la mayoría es que esto excede a la doctrina Campillay, porque era sabiendas de la falsedad, no se habían tomado los debidos recaudos, que por más que se citara que la nota había sido desmentida, la nota de Brecha me refiero, no se tomaban los recaudos de la efectiva investigación que se debía haber cubierto respecto a la idoneidad de lo que había publicado Brecha. Y es medio difícil de explicarlo en términos no jurídicos, como se había incluido la referencia dentro de 100 casos de corrupción, dice el voto de la mayoría que es inequívoco la voluntad de dañar. El voto de minoría no hace demasiado hincapié sobre esto, sino que se sigue manteniendo el criterio de la doctrina Campillay, en orden a que no habría mala fe en la medida que se pusiera la fuente y que además se citara la existencia de las mentiras. Ajá. ¿Y esto cómo podría afectar a la libertad de expresión, a la libertad de prensa? ¿En qué punto podría afectar? En la medida que la doctrina Campillay quede desvirtuada, hay que hacer una salvedad. Hay tres jueces que se excusaron en este caso, uh-huh. Por razones de cercanía con el abogado de las partes o por conocimientos personales, uh-huh. que fueron los jueces Velucio, Nazareno y Molino Connor. Habría que ver qué es lo que votarían estos tres jueces en un caso similar, en el cual no se excusen. Por eso digo, es el voto de mayoría, pero con una mayoría circunstancial por la presencia de tres conjueces, uh-huh. en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo puede afectar esto? A la medida que se mantenga un estándar, un umbral más alto para ingresar en las posibilidades de exculpación de la prensa, lo que generaría es una necesidad de investigar lo que la propia fuente dice, en orden a que no solamente alcanzaría con citarla, por un lado. Segundo, una posible sobreexigencia respecto a lo que existe en términos de cómo titular o cómo comentar notas, en orden a que toda noticia puede llevar un comentario y la referencia que quede en ese comentario puede ser el pie que autoriza la interpretación de la existencia de voluntad de dañar. Uh-huh. ¿No se supone que la opinión, en este caso, o el comentario es libre, digamos, que no debe ser, no es delito, digamos? A ver, son cosas distintas. Libre se es, pero no se es irresponsable. Esto del propio Pacto de San José de Costa Rica dice, no hay censura, lo que hay son responsabilidades ulteriores. El uh-huh. tema es si es razonable o ajustado a derecho, mejor dicho, la interpretación que en cada caso concreto hace la justicia. Los comentarios son libres, eso por supuesto. Lo que pasa es que nunca nadie, ni siquiera los propios tratados internacionales más amplios, como el propio Pacto de San José de Costa Rica, señala que sea impune. ¿Sabés por qué te preguntaba lo del derecho de expresión? Porque la Asociación Periodistas sacó un documento en el cual dice que esto puede tener consecuencias inhibitorias tanto en la investigación de periodística de los funcionarios públicos como sobre la libre expresión de ideas por parte de los ciudadanos. Bueno, eso es indudable, pero vuelve a lo que yo digo. Ese riesgo siempre existe, no, antes y después de este fallo. Lo que hace el fallo, más que sobre la libertad de opinión, para mí afecta el tema de la confiabilidad de la fuente en términos de si tiene o no que salir un periodista a revisar además lo que le dicen las fuentes, cuando esas fuentes además lo han publicado. Hay un fallo anterior de la Corte, con la composición normal, por llamarlo de alguna forma, que había mantenido la doctrina Campillay cuando se revocó la primera condena de reparación civil de Eduardo Liberti. Uh-huh, sí. Con lo cual acá se vuelve a, o mejor dicho, no se vuelve, se cambia una interpretación no tan antigua que recientemente la Corte había aplicado. Damián Loretti, buenos días. Javier López te saluda. Uno por ahí tiene la sensación de que la Corte Suprema de Justicia tiene que ser una cosa por lo menos menos maleable, ¿no? Pero vos nos estás desglosando fallos, me decís, uno a Liberti con un criterio, después viene el de humor con otro criterio, y el próximo Dios dirá si están pero todos. Ojo con esto, por eso yo les puntualicé cuando la producción se comunicó conmigo. Yo no comparto el fallo. No, está clarísimo. Lo que quiero significar con claridad es que no es un fallo para interpretar a la ligera. Ajá. ¿Por qué? Porque hay cosas que se suman a la publicación de Brecha. Ajá. Yo no comparto la decisión final, pero no puedo dejar de atender como abogado y como estudioso del tema que hay cosas en las cuales la Corte asienta su principio que elevan un estándar a lo que era la doctrina Campillay en orden a inclusiones propias. Uh-huh. Por eso digo, ¿dónde incide esto? En cómo se van a incluir opiniones o comentarios o noticias propias respecto de algo ya publicado. Claro. A eso me refiero. Creo que el gran impacto se da en esa línea. Después no cambia tanto, digo, no es una reinterpretación absoluta. El propio fallo cita a Campillay, el voto de mayoría, pero dice, Campillay atendía cierto parámetro. Uh-huh. Acá se publica igual, vinculándolo a un hecho de corrupción, algo que está desmentido y probado como desmentido, que es el famoso certificado que saca el Banco Pan de Azúcar, creo. Ajá. Por eso digo, esto cambia, no es un caso para tomar a la ligera. Creo que van a haber ríos de tinta doctrinaria con esto, como lo hubo con el Mejían con Sofovich. Claro. En el caso del derecho a réplica fue mucho más notorio el cambio de doctrina de la Corte, en términos de que con el Mejían versus Sofovich se había permitido el derecho a réplica para opiniones, y con el caso de Petric, con Página 12, independientemente de los hechos, la doctrina dice la réplica solamente sobre informaciones. Uh-huh. Con lo cual ajustó el alcance de la réplica. A mi entender, con buen criterio lo hacen, independientemente de los hechos del caso. Pero en este caso de Tomás Sanz, hay que tomarlo con cierto cuidado, porque una opinión apurada merecería una respuesta muy seria, que puede no compartirse, pero es seria, en términos de que esto no es nada más que la reproducción de una cita, sino que hay un agregado agregados y con un titulado de que se trata de hecho de corrupción. Uh-huh. Está clarísimo, plantea una situación distinta. La situación es distinta, el voto de minoría, hasta donde yo lo interpreté, no hace más que reflejar Campillay diciendo que el caso se ajusta a Campillay. Uh-huh. El voto de mayoría dice no se ajusta a Campillay por estos agregados. Son interpretaciones, yo comparto la de la minoría, pero no se puede dejar de atender que el hecho es un poco diferente. Está clarísimo. Por eso digo, cuando se salga a cuestionar el fallo, hay que tener todos los elementos en la mano, porque uno puede recibir una réplica al comentario que haga el fallo diciendo, mire, además está esto, lo cual puede provocar que los críticos se tengan que callar la boca si no lo leen atentamente. Uh-huh. ¿Está más o menos claro a qué me estoy refiriendo? Sí, absolutamente claro. Damián Loretti, muchísimas gracias por estas palabras para Malas Lenguas. No, de nada. Buen día.